Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Condicionamientos. Alumnos que hoy tienen la posibilidad de egresar y algunos de ellos continúan sus estudios. Sí, por supuesto. Cuando empezamos con esto, todo lo que sea educación a nosotros nos interesa, que es el mejoramiento de cada persona. Así que se le puso mucho esfuerzo para que pudiéramos llevarlo y que tuvieran la educación o tener la oportunidad como cualquiera de otro lugar, ¿ves? Claro. Así que me pone muy contento. Creo que este año son 10 los que egresan, porque ellos también hacen un esfuerzo grande de dejar los hijos acá en la localidad. Son horarios que por ahí a lo mejor se complica un poquito, porque entran de acá, se van a las 6:30 p.m. y están regresando 10:30, de 11 menos algo de la noche están regresando. Claro. Así que de parte de ellos hacen un esfuerzo muy grande también para poder terminar los estudios, ¿viste? Bueno, nosotros podemos hacer todas estas cosas, de ir mejorándole la calidad de vida a cada habitante acá de Conelo, gracias al ministerio, de que ellos tienen esas posibilidades en otros pueblos con mayor cantidad de habitantes, de poder tener los profesores para poder darle a ese tipo de gente. Y bueno, el esfuerzo nuestro es poder trasladarlo hasta allá y brindarle todo lo que está a nuestro alcance para que ellos puedan terminar de sus estudios, ¿no? Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.